Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Y antes que nada, tenemos novedades deportivas. Lo tengo a Javier Vicente, el relator militante, el relator del pueblo. ¿Qué es lo que pasó hoy? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y a todas. Lo cierto es que esta anteúltima jornada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 parece ser la gran jornada argentina, más allá de la decepción de las Leonas que perdieron la final con Holanda 2-0 y consiguieron la plata. Hoy hubo dos medallas, una de bronce a cargo de La Fuente Calabrese en el 470 del yachting, una de plata seguro, pero va por la final el correntino Sebastián Cris Manich en taekwondo 80 kilos, va a estar compitiendo con el español García Geme a las 18:30 por el oro, pero aseguró plata. Son finalistas en el canotaje, van a disputar mañana una medalla Correa y Resola, y está jugando el básquetbol de Argentina frente al Dream Team de los Estados Unidos, los claros favoritos para llevarse el oro. 50-51 Argentina ahora, 59 el Dream Team, 5-19 del tercer cuarto, partido bastante más parejo de lo esperado, el que le está ofreciendo la generación dorada al Dream Team 2. Así que un partido para seguir de cerca, este de Argentina con Estados Unidos. Muchas gracias, Javier. Y ahora sí, presento a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo va? Está? Buenas tardes. Yo no tengo Dream Team. ¿No tenés Dream Team? No tengo. Acá es sueños tiene. Sí, no, sueños tiene. Sueños tengo muchísimos. Sí. Aparte, Vicente tiene corazón. Aparte de ser el rato del pueblo, el tipo tiene corazón. Es poético. Y nos conocemos hace varios años y ya existió, pero al principio inclusive hasta trataba de arrastrarme el ala. Javier Vicente. No tuve suerte. Le mando un saludo a Pablo. Le tengo la gran estima. Bueno, seguramente los oyentes, si estuvieron escuchando, saben que ya estamos de nuevo en el estudio. Qué bien que estamos acá, ¿no? Qué bárbaro que estamos. Qué lindo que está todo. Qué lindo que está esto, ¿Sí te parece, Agustina? Sí, porque señor. Hay mucha gente del otro lado que está esperando en este momento para saber cuáles son las noticias del día. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió en la Argentina? Y bueno, escucha, se lo contamos, mire. Vamos. Lorenzino anunció una suba en las retenciones y otras medidas para el sector de biodiesel. Entre las medidas que anunció figuran el incremento del 14,2 al 24,2 de las retenciones a las exportaciones de biocombustibles. Kicillof destacó que la del biodiesel es una industria en expansión y que ya no necesita ser subsidiada. El gobierno negó posible suba en la retención a la soja. Nunca hubo un estudio para modificar la alícuota de los derechos de exportación de soja, afirmó el secretario de Política Económica, Axel Kicillof. Por su parte, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció un incremento de 20 a 32% a las exportaciones de biocombustibles, como decía recién Agustina. La presidenta afirmó que una ley de ética tiene que nacer de los propios periodistas. En declaraciones a un grupo de cronistas después del acto en Ensenada, la presidenta se mostró a favor de que exista una ley de ética pública para el periodismo y aclaró, esta es una discusión que tienen que darla ustedes, los periodistas. Continúan las negociaciones para destrabar el conflicto que afecta al servicio de subte. Los metro delegados, el gobierno porteño y la empresa Metrovía se encuentran reunidos en la sede de la Subsecretaría de Trabajo para intentar destrabar el conflicto que afecta el servicio. Ya lleva 7 días de paro. La Fiscalía porteña pide 2 años de cárcel para los metro delegados. Sí. 2 años de cárcel. Se trata de un requerimiento que hizo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Evasco. Acusa a los trabajadores de entorpecer el transporte y de no tener personería gremial para participar en las paritarias. Agarrate fuerte, Agustina, agarrate fuerte, Javier Vicente, porque Macri habló de los subtes y dijo que hoy la tarifa debería ser de 5 pesos con 50. En medio del conflicto de subterráneo que lleva una semana, el jefe de gobierno porteño aseguró que la tarifa del servicio debería aumentar un 120%. Además dijo que lamenta no tener la capacidad de resolver el conflicto. Hay un montón de gente más que lo lamenta. Elevan a juicio oral la causa contra el exfuncionario de la dictadura, Juan Alemán. El juez federal, Sergio Torres, elevó a juicio oral el tramo de la mega causa ESMA en la que está procesado el exsecretario de Hacienda durante la última dictadura militar, quien presenció los tormentos a un detenido en el centro clandestino de detención y torturas que funcionaba en ese instituto naval. Condenan al rey de la efedrina y a Martínez Espinosa a 14 años de prisión. Mario Segovia y el mexicano Jesús Martínez Espinosa fueron condenados por integrar una banda que enviaba efedrina hacia México y elaboraba metanfetaminas, mientras que Ricardo Martínez recibió una pena de 4 años de prisión. Una que no le va a gustar a unos cuantos. Yasky propone un tributo para los sectores más pudientes. El titular de la CTA le propuso a la presidenta un proyecto para generar un tributo o un gravamen que apunte a los sectores de altos ingresos. La propuesta busca evitar la presión sobre los trabajadores y fue bien recibida por la mandataria. Para la justicia federal, el asesinato de Rucci no fue un delito de lesa humanidad. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo. La reapertura de la investigación fue motivada por la publicación del libro Operación Traviata de Ceferino Reato. Tragedia de Once, imputan a Mario Sirigliano y piden su indagatoria. El fiscal federal Federico Delgado hizo responsable al titular del grupo TVA y pidió su declaración. Hasta hoy no estaba mencionado en la causa por el accidente donde murieron 51 personas. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes. ¿Está preparado para la batalla de los DJs hoy? Sí, sí, sí. Hemos decidido tomar otros caminos. ¿Otro solo camino? Los viernes. Eso, solo los viernes. Escucha, nene. ¿Qué? Solo los viernes. Solo los viernes. Muy bien. Vamos a hablar de varias cosas. En principio, una agenda para el fin de semana. En este caso, un fin de semana particular, porque es el Día del Niño, el domingo, y hay actividades tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto de las provincias. Vamos a hablar de algunas de ellas, como para que ustedes sepan si tienen ganas de hacer algo con los chicos. Muchas cosas. Muchas cosas. Nah, algunas... Los únicos privilegiados, sí. Chicos. ¿Cómo se siente hagamos Agustina Díaz en su chicos último Día del sí Niño libre? Piensa que el año que viene ya empieza. No lo había pensado. Es el último, fue el último día de la madre. Ay, que el último día del padre que. Sí, tengo una gana de conocer al bebé. Bueno, nosotros también. Nosotros también. Por supuesto. Vamos a, le había comentado hace un tiempo que se estaba armando como una remake de Grande Pa. Bueno, no es la única de las grandes novelas o unitarios de los 90 que vuelve. Vuelve otra que tenía que ver con un auto en la Argentina. Porque de Alf, por ejemplo, van a ser películas. Es cierto. ¿Con un auto en la Argentina? Sí. El auto fantástico. No me acuerdo. No, el auto fantástico no. Después le voy a contar cuál es. En la Argentina, dijo. En la Argentina. ¿Qué inquietud me dejó? Le dejé una inquietud. Ah, no me imagino. No va a poder dormir, caballero. Espero decírselo en el transcurso. ¿Cómo vas a ver el programa? Tenemos 2 horas de programa todavía. Bueno, qué sé yo. Hay veces el tiempo estoy no lleva. Estoy atento y vigilante, como ordenado general. Y como habíamos establecido el día de esta semana, ayer, que bien tenemos regalo para los oyentes. Qué bien. ¿Otra vez? Verdad, no, esto me los quedo yo. No, flaco. Saque mano. No. En esta ocasión, el regalo viene del otro lado del charco. Porque no tengo uno, sino que tengo 2 libros del señor Eduardo Galeano. No. Tengo una ganadora. Uno. Tiro acá arriba de la mesa, Uno es Las Venas Abiertas de América Latina. Mayúsculo. El otro, El Fútbol a Sol y Sombra. Ingenioso. ¿Los dos juntos o uno y uno? Y uno y uno. Uno y uno para bueno el de Galeano, el de Fútbol a Sol y Sombra. Por suerte, Las Venas de América no. Por supuesto, pero para aquellos que les gusta la literatura. Uno y uno, separados. Mejor. Separados, perfecto. Tenemos más. Bueno, y como es muy uruguayo el asunto, a eso, para un tercer ganador, le vamos a regalar entradas para ver una banda uruguaya que va a sonar ahora. Los Olimareños, dale. No. ¿Cómo que no? Quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero. Me encantan los Olimareños. No son los Olimareños. No son. No son uruguayos, son los Olimareños. No, hay más. Zita Rosa. No es Zita Rosa. Drexler. No es Drexler. ¿Quién es? Son el Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos va a estar tocando este domingo 12 de agosto a las 20 horas. ¿Son del Frente Amplio? Sí, yo creo que sí. ¿También? Sí, sí, porque yo le hice una nota a ellos y me hablaban del Pepe antes de que ganara el Pepe y estamos contentos. Y comunistas. ¿Eh? Es más, hablábamos en la época que estaba el Mundial y ellos creían también que iban a ganar. Tuvieron cerca, le quiero aclarar. Bueno, toca el Cuarteto de Nos en el Auditorio Sur. Esto es Avenida MEX 1080 en Temperley. A las 20 horas, prohibido el ingreso a menores de 8 años. Así que ya para el Día del Niño no sirve. Tengo un par de entradas que se suman a un libro de Eduardo Galeano, que es Las Venas Abiertas de América Latina, a un libro de Eduardo Galeano, que es El Fútbol a Sol y Sombra. Pero todo eso... Impresionante, qué buenos regalos. Estamos siendo demasiado generosos. podemos ser más generosos. No me apure que podemos ser más generosos a partir de las 7 de la tarde. ¡Epa! Así que, para que todo esto, Alicia Guniberti. Sí, tenemos teléfonos para que se... Hoy tenemos teléfonos 4999-8700 desde provincia, 0800-10-222-0870. Y nuestro... Mañana es hoy. Mire, Esther por Verari dijo: Roberto Caballero y equipo, le envío muchos saludos. Siempre los escucho, espero jugar por algún libro. Si es de Galeano, mejor, estaré atenta. ¿Qué se lo regalaría a ella? ¿No se lo regalaría a ella sin sorteo? No, no es así. Un sorteo entre los oyentes. Entonces, atenta, el escribano, Esther. El escribano no nos deja. Estate atenta, entonces, Esther, y mandanos tu DNI. Ahí, fíjate que Cristina Roldán me parece que ya acertó cuál es la... ¿También? Lo que decía, sí, lo que decía acá el amigo Horacio Marmurek sobre cuál sería la remake del auto. No lo diga, no lo diga. Una banda bastante famosa. No lo diga. Bien, Cristina. Ella es de Los Toldos. ¡De Los Toldos! ¡Vamos a Los Toldos! No, vamos con Suboski y la compañera Maroto, que sí, son los que controlan todo esto que sale al aire detrás del vidrio. Nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se... La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero, mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Esta semana en Revista 23, Cartoneros 2.0, de la marginación social a la construcción de una identidad. Surgieron con la crisis del 2001 como la última forma de supervivencia honesta. 10 años después, son ejemplo de persistencia y la clave para solucionar el problema de la basura. Además, acorralado, Macri obligado a gobernar. Problemas con subtes, basura, hospitales y una imagen en picada. Girls, las anti-Sex and the City. El éxito de la nueva serie que muestra mujeres más terrenales. Caso Ferreira, el comienzo y las claves de un juicio histórico. 23. Una etapa y mucho para leer. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La información es poder. A ver, Javier Vicente, decime cómo está Argentina en el básquet, rápidamente, decime cómo va el marcador. Nos están sacando una diferencia importante, muy importante en este tercer cuarto. Estoy esperando que pongan el marcador. Ahora sí, 76-57 la diferencia para los Estados Unidos, a 9-28 que restan ya del cuarto cuarto. Parece inexorable que el Dream Team va por una nueva medalla de oro, jugaría la final con España, y Argentina estaría jugando por el bronce el domingo a las 7 de la mañana frente a Rusia. Bueno, pero esto no es lo peor, ¿eh? Si están escuchando, tenemos más novedades. ¿Qué te parece, Agus, si se las damos? Una confesión de partes. Vamos a compartir una confesión de partes total, ¿no? Sí. Porque ese señor ha decidido arrojarse de cabeza en arenas movedizas. Sí. Por esta confesión que vamos a escuchar. Escuche, mire, es el jefe de gobierno porteño. Lamento enormemente no tener la capacidad de encontrar una forma de sentarme y acordar estas cosas del gobierno nacional. Le juro que intento y seguiré intentando todos los días de que dure mi mandato encontrar una forma de colaboración con esta gente. Me encantaría saber cómo resolverlo, pero no tengo la menor idea. Yo de la honestidad del macrismo, que el otro día también teníamos a Rodríguez Larreta también, que decía algo muy parecido, ya estoy hasta acá. ¿Sí? Como la mayoría de la gente que ya no puede ni sabe cómo viajar. Hay mucha gente alterada en la calle, ¿eh? 900.000 personas, ¿sí? Afectadas por un paro, efectivamente, declarado por los metros legados, pero donde el gobierno macrista está ausente. Hoy estuvieron, finalmente, dictaron la conciliación obligatoria, ya que informamos, hoy hubo una reunión y tampoco lo pudieron resolver. Digo, a ver si en estos días, no estoy diciendo en estos días, perdón, en estas horas aparece algún tipo de solución, porque si no, me parece que la gente del Capital Federal, y esto lo digo sobre todo porque yo sé que nos escuchan de todo el país, ¿no? Y a veces un problema que es muy grave aquí en la capital, visto desde, no sé, Catamarca, Chubut, Río Negro, Catamarca, digo, no parece tan grave, pero la gente acá en la capital está muy, muy, muy alterada. Alguno dirá, bueno, pero ustedes lo votaron. No se trata ya solamente de eso, porque esto afecta a la gente que votó a Macri, pero también hay mucha gente que no lo votó. Básicamente, a gente que quiere ir a trabajar o volver de trabajo o ir a hacer sus cosas y no puede hacerlo. ¿Te parece? ¿Tenemos otro audio? Dale, sí, sigamos, si te parece, con Mauricio Macri, lo que decíamos en los títulos, Robert, que habló respecto de cuánto debería costar la tarifa del subte para ser rentable. Escuchen también. Hoy el subte, cómo funciona, necesitaría una tarifa de 5.50 pesos para que no cueste plata cada vez que se pone en marcha. Y la verdad que si funcionase eficientemente, esa tarifa podría estar en la mitad. Y eso es todo un desmanejo de todo el sistema de transporte que viene sucediendo, insisto, en toda la red ferroviaria y también en las redes subterráneas, que no es una excepción, por más que digan que está mejor mantenido que la red ferroviaria. Pero la verdad es que el coche es 100 años, no tiene nadie. Hemos escuchado a la Presidenta de la República decir que España es un desastre, que están fundidos, que hacen todo mal, y acaban hace unos meses de mandar a chatarra coches de 35 años de antigüedad. Y esos son los que están fundidos. Nosotros tenemos coches de 100 años, de 70, de 60, de 50. No, la verdad que no entiendo. O sea, hay algo que no cierra en el discurso. Bueno, parece que lo quiere aumentar más todavía, porque ya lo aumentó, ¿eh? Recordemos que ya lo aumentó el subte Mauricio Macri cuando aceptó el traspaso allí en enero, el traspaso de que no se quiere hacer cargo ahora. Yo les quiero contar una cosa. El subte que tiene 100 años es el subte de la línea A, que es un subte de madera, es un subte histórico. Debería ser declarado patrimonio histórico. Te voy a decir algo, de la Argentina, yo viajo, que funciona, digo, no, nunca he tenido un problema. Yo viajo con ese subte y te digo, es el mejor para mí. Bueno, muy bien, Vicente. Porque a pesar de que los vagones son viejos, Se viaja bastante cómodo, a diferencia de los otros. Sí, la verdad que sí, y son reliquias más que viejos, ¿no? Bueno, por eso decía, declaró patrimonio histórico. Sí, y sí, le cuento un detallecito de este año cuando estuve en Polonia. En Polonia, hay una red de subte que no es tan extendida como la que puede haber en otros países, pero tienen como estos viejos que iban por la calle, ¿cómo se llama? Los trolebuses, no, los tranvías. Perdón que se me había... Tienen tranvías, y son tranvías muy viejos. Sí, la mayoría son tranvías de la década del 40, de la década del 50. Eléctricos, digamos. Eléctricos, sí, por la calle. Son cosas muy, muy viejas, mantenidas. Viejas, mantenidas. Obviamente hay algunos que son nuevos, que se han incorporado en los últimos años, pero funcionan y funcionan a la perfección. Digo, a veces no es solamente una cuestión de los años que tiene el material, etcétera. Es una cuestión de mantenimiento y también es una cuestión de responsabilidad de ese mantenimiento. Estamos hablando de un señor que lo que está pensando es cuánto va a aumentar la tarifa, y yo no sé si realmente para tener subtes como los de Nueva York o como lo que puede tener París. Me parece que con Macri, por más que aumente la tarifa, lo que no va a haber nunca son subtes. Porque si hace poco decían que aumentaron el subte y bajó la cantidad de gente que viaja, ¿sí? Sí. Si lo ponen a 5.50, ¿qué va a viajar? Él y Rodríguez Larreta en el subte. Solamente. Claro, que no va a poner lucecita de colores. No, la verdad es que, bueno, viene complicado el tema porque además, evidentemente, el gobierno de la ciudad no tuvo más remedio, pero tuvo que intervenir una jueza para finalmente tomar cartas en el asunto, convocar una reunión, o declarar la conciliación obligatoria. Todavía no está resuelto el conflicto, habrá que ver qué resuelven los metrodelegados. Lo que sí sabemos es que la UTA, sí, a través de su directivo Fernández, salió a decir que ellos sí van a acordar con la empresa un aumento salarial que está alrededor del 23-24% y que sí acataban la conciliación obligatoria. El problema que sigue existiendo es que la representatividad para que el subte esté en funcionamiento la tienen más los metrodelegados que la UTA, a pesar de que la UTA es quien tiene la personería gremial para acordar las paritarias. Con lo cual, es bastante complejo el escenario. Hay los dos gremios, el gobierno de la ciudad de por medio, la justicia de por medio, y en algún lugar también el gobierno nacional. Veremos si esto se resuelve, porque lleva 7 días, es insólito, hace 7 días que no hay un medio de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vieron que ayer Cristina, durante el acto de la inauguración de la ampliación de la destilería en Ensenada, habló de Marcelo Bonelli como uno de los lobistas de Repsol. Bueno, reveló en público que a través de la mujer Marcelo Bonelli cobraba 20.000 pesos por mes para... entiendo yo hablar bien de Repsol, ¿no? Digo, qué sé yo, 20.000 pesos por mes cuando sos periodista para que te contrate una petrolera. ¿Qué saben los periodistas de petrolera, no? De petróleo. Sí, yo no sé nada de petróleo. No, bueno, Marcelo Bonelli, digamos, es economista. O habla de economía. ¿Sí? No sé si es economista o habla de economía. La verdad es que no sé si es un periodista especializado en economía. Pero no significa esto que sepa de petróleo. ¿Habla de economía o de negocios? Ah, bueno, esa es una buena pregunta, caballero. Bueno, pero Marcelo Bonelli, que tiene, por supuesto, desde dónde contestar, que es el diario Clarín y sus 300 licencias, por decirlo ya. Esto ya es un lugar común, sus 300 licencias. Yo nunca sé, sinceramente, si son 240, 260 o 304. ¿Sí? Es más, creo que ni el AFCA lo sabe. Pero que son muchas, y más de 200 seguro, porque esas sí las tenían cuantificadas. Pero bueno, Marcelo Bonelli, desde todo este arsenal mediático, le contestó a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La escuchamos. La primera vez que la Presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar a la gente. Principalmente a gente que no está de acuerdo con ella o que no piensa como ella. Lo hizo con políticos, con ciudadanos comunes, los empresarios inmobiliarios y con su blanco preferido, que son los periodistas. Con respecto a lo que dice la Presidenta, simplemente quiero decir que lo que publiqué en Clarín el 3 de agosto es verdad. Miguel Galuccio quiso irse a YPF porque se enteró por el boletín oficial que un decreto que regula la actividad petrolera salía por el boletín oficial y no fue consultado. Llamó al escribano de YPF y consultó para ver cómo ejecutaba su denuncia. Esto es así y eso fue lo que pasó, le guste o no a la Presidenta de la Nación. Yo lo sé porque ejerzo mi profesión de hace mucho tiempo, como periodista responsable y como lo hice toda la vida, buscando fuentes y chequeando la información. Ahora, con respecto a la otra parte de la agresión de la Presidenta, la búsqueda de amedrentar a través del escrache, que es un método que no es nuevo, pero que en este caso me toca a mí y realmente es muy doloroso, no solo porque me atacan a mí, sino a mi propia familia. Bueno, lo escuchamos a Marcelo Bonelli como para que después no diga que en los medios oficiales su voz no aparece. Es menos probable que aparezca nuestra voz en los medios del Grupo Clarín que la de Marcelo Bonelli en los medios oficiales. Estamos recordando que estamos en los medios públicos, en los medios de todos. Me parece muy bien que Marcelo Bonelli haya dado esta respuesta. No estoy de acuerdo con lo que dijo, ¿no? Obviamente, porque él se preocupaba por el escrache, o supuesto escrache, lo denuncia así. Y yo me puse en un momento en la piel de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, ¿hay alguien más escrachado que esta presidenta en este país? La verdad que no lo sé. Me parece que no. No, me parece seguramente que no. Y con respecto a lo que él tenía que decir, básicamente es porque él, a través de su mujer, cobra 20.000 pesos por mes, o cobraba 20.000 pesos por mes a través de la empresa Repsol, ¿no? ¿Dijo por qué? Sí, bueno, él argumenta que su mujer daba clase de inglés, ¿no? Sí, que era la profesora, pero por 20.000 pesos por mes, que era la profesora de todo Repsol. De todo Repsol. La teacher de todo Repsol, no cierran los números, ¿no? Bueno, si sos profesora de inglés y estás escuchando, ya sabes dónde ir a pedir trabajo. A Repsol, claro, en España, que seguramente te van a estar contratando para que enseñes inglés a todos sus directivos, funcionarios y cuadros empresarios. Nada, me parece que esto tiene un antecedente. El antecedente es la contratación de opinión favorable, es decir, el trabajo de lobby. Hay muchos que, bajo el ropaje periodístico, defienden intereses comerciales. Muchos de esos intereses comerciales a veces no son los intereses públicos. Esto queda muy en evidencia a partir del tema YPF, ¿no? Una vez renacionalizada, el coro de gente que está hablando mal de Galuccio o de la presidenta o de las peleas o de lo que se hace mal, etcétera, etcétera, la verdad es que es muy amplio y muy evidente, y cuando lo cotejas con lo que pagaba Repsol te das cuenta que muchas de esas versiones o opiniones son interesadas, ¿no? Cuando digo interesadas no es que solamente tiene algún tipo de simpatía, es una simpatía garpa, es una simpatía pagada, es decir, esta gente recibe plata para opinar como opina. De alguna manera están prostituyendo el periodismo, pero si quieren, a partir de las después de las noticias, noticias, vamos a tener un lindo debate sobre la ética periodística. Hay varias personas que van a estar hablando con nosotros, algunos periodistas, otros filósofos, de todas las tendencias. Digo, van a estar hablando aquí con Mañana es Hoy para ver si es necesaria una ley o no. Yo anticipo mi opinión en esto. Bueno, ya algo había dicho ayer. Yo también estoy en contra, digo, de cualquier tipo de legislación que regule esto, pero sí propongo una legislación que regule el trabajo de lobby, que las empresas estén obligadas a publicar en internet a qué periodistas o a qué empresas o a qué programas no solamente le ponen publicidad, porque la publicidad es legal y vos no necesariamente no tenés que atar tu opinión a la publicidad, pero sí lo que la presidenta definió como publicidad no convencional, o lo que habitualmente se conoce como PNT, que es disfrazar opiniones, ¿sí? O sea, disfrazar la promoción o la propaganda de algo a través de una opinión. Es el famoso chivo, ¿sí? Digo, para que se entienda. Digo, hay muchos que no están escuchando y dicen, ¿qué hablan esto? Los periodistas, la ética periodística. Y, hay una ética de los gomeros, hay una ética de los tipos que atienden, no sé, las estaciones de servicio, hay una ética periodística. El tema es que sí esto tiene relevancia, porque estamos hablando de una profesión, la del periodismo, que revista, ¿sí?, una intervención interesante, importante, en lo que es la opinión pública. Claro, es la opinión de todos nosotros. O sea, mal o bien, los periodistas son formadores de opinión, algunos con recursos más escasos, otros con recursos realmente importantes, unos con más inteligencia, otros con menos inteligencia, pero sí estamos todos los días opinando, dando pareceres, dando información para que la sociedad se forme, de alguna manera, una idea de lo que hay que hacer o lo que hay que decir. A mí, en principio, lo que me parece es que es interesante el debate y que, evidentemente, de la discusión de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para acá, se blanqueó esto que nunca discutíamos respecto del periodismo, ¿no? Que la posibilidad de que estemos hablando hoy de si tiene que haber o no una ley de ética pública ya es un avance, por más que nos parezca o no nos parezca que haya una ley en este sentido o no. Sí me parece que es interesante para que cada uno diga desde qué posición habla. Me parece que eso es mejor. Es mejor siempre que sepamos todos desde qué posición habla quien tiene el poder de hablar en un micrófono delante de una cámara. Hay una sola cosita antes de irnos a las noticias. En realidad, lo que me parece a mí que le faltó ayer a la jefa de Estado, digamos, a nuestra columnista estrella, decir, es que esto no es una cuestión sobre periodistas, poder político, gobierno. No se puso ahí, y ella lo podría haber puesto, porque seguramente lo piensa, el derecho a la comunicación de la sociedad en juego. El derecho de las audiencias a escuchar y hacerse escuchar. Estamos hablando de algo que es mucho más amplio y más abarcativo que lo que sería la regulación o no, o la forma de ver del periodismo. Derecho a la comunicación de toda la sociedad. Somos 40 millones de tipos con derecho a opinar. 18:31, perdón, nos vamos un minutito más tarde a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada, ¿cuándo volvemos? Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, humedad 70%. Julio De Vido analizó con intendentes bonaerenses la evolución de obras. Ministro de Planificación Federal encabezó un encuentro con jefes comunales de la quinta sección. Durante el encuentro se analizaron obras en ejecución y planes en marcha, privilegiando a aquellos que tienen una demanda intensiva de mano de obra. Los intendentes presentaron proyectos vinculados con agua potable, desagües, cloacales, redes de gas, construcción y mejoramiento de viviendas, reparación y ampliación de plazas y tratamiento de residuos, entre otros emprendimientos. En ese contexto, y al referirse a la gestión de Mauricio Macri, De Vido manifestó que lo que funde al gobierno de la ciudad es su propia incapacidad. Argentina y Colombia analizaron la evolución de la relación bilateral en materia de comercio e inversiones. En la sede de la Cancillería Argentina se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Relaciones Económicas, Inversiones y de Monitoreo de Comercio Bilateral Argentina-Colombia, tal como fue acordado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. La delegación colombiana estuvo presidida por el viceministro de Comercio Exterior, Gabriela Duque Mildenberg, y la delegación argentina por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, licenciada Cecilia Naón, y la secretaria de Comercio Exterior, licenciada Beatriz Paglieri. Las partes destacaron los logros económicos comerciales alcanzados entre ambos países, en especial dado el actual contexto internacional, lo que demuestra la fortaleza de ambas economías. En ese sentido, compartieron la satisfacción por la evolución de la relación económica bilateral, destacando el crecimiento del comercio total, que superó en 2011 la cifra de 2.000 millones de dólares, con un aumento sostenido de las corrientes comerciales en ambos sentidos. en Buenos Aires. Juan Domingo Candelar, Radio Nacional, la radio pública. Empleados de hospitales de la ciudad iniciarán un plan de lucha en defensa de la salud pública. Los trabajadores de los hospitales psiquiátricos públicos porteños acampan en el predio del Hospital Borda en repudio al proyecto de Mauricio Macri de instalar un centro cívico y resistiendo también el ingreso de la Policía Metropolitana al Hospital Borda. Anunciaron una marcha para el próximo jueves 16. Escuchemos a Ricardo Talavera de la Junta Interna de ATE de Talleres Protegidos. Como lo ratificó la Asamblea General de los cuatro hospitales de Borda, Moyano, Tomar García y nosotros, hemos decidido iniciar un plan de lucha que tiene que ver con el rechazo a la instalación de un centro cívico en el predio del Hospital Borda. Esto va a ser el 16 y a esto hay que sumarle que los distintos hospitales de lo que es el espacio de salud de ATEO también van a participar apoyando esta medida, aparte de una cantidad de organizaciones sociales y políticas que ya se han manifestado apoyando esta lucha que nosotros entendemos que es justa, ¿no? En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 70%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...18.35, Javier Vicente, decime qué pasó con los muchachos en el básquet. Perdieron los muchachos de la Generación Dorada frente a los Estados Unidos, el Dream Team de los Estados Unidos, que le ganó por 109-83... así que van a estar jugando por la medalla de bronce los muchachos de Ginóbili y compañía el próximo domingo a las 7 horas de la Argentina frente a Rusia, ¿eh? España va a jugar la final entonces por el oro frente a los Estados Unidos, los grandes favoritos. Y ya arrancó la final del taekwondo en 80 kilos, el argentino Chris Maniche enfrentando al español García Geme. Así que va por el oro Chris Maniche, que ya se aseguró la plata. Es la final del taekwondo, primer minuto, minuto 48 del combate, que está 0-0 en este momento. Muchas gracias, Javier, y lo tengo aquí a Horacio Marmuré con un listado enorme de cosas. ¿Es lo de los chicos ahora o no? ¿Quiere? No, vamos a hablar de lo que, porque ya que andaban todos adivinando, no mantengamos más el suspenso. ¿Cuál? Y es la banda del Golden Rocket. Ah, sí. Maestro Ibaiman, que en la década de fines de los 80, principios de los 90, se dedicaron a escribir mucha ficción, mucha ficción. Solo por dar algunos nombres. Pelito, Clave de Sol, Montaña Rusa. Usted después me dice si le gustó más o menos lo que escribieron, pero lo escribieron. Nosotros y los Miedos, Zona de Riesgo. Y Lo Macho, que Zona de Riesgo, quiero que se acuerden. ¿Se acuerdan de Zona de Riesgo? Sí. A ver, yo le voy a decir solo esto. Rodolfo Rani, Gerardo Romano. Dos tipos muy jodidos que en un momento se daban un beso en la boca. Sí, me acuerdo. Era complicado, ¿eh? Un escándalo. Principio del 90, el medio del 90. No, era jugado, comunitario estaba bien, digo, era otra televisión. Bueno, Maestro y Baiman habían tomado rutas separadas, cada uno haciendo lo suyo, y decidieron volver y dicen que tienen ganas de volver a ser la banda del Golden Rocket. Por si alguien se escapa, ¿quiénes estaban en la banda del Golden Rocket? Eran tres primos que se unían ante la muerte del tío, que les dejaba un auto, que era el Golden Rocket, y esos tres primos eran un joven Fabián Vena, que venía de ser Socorro Quinto Año, el chico rebelde de Socorro Quinto Año. Sí. Qué maravilla. Diego Torres. Diego Torres, que no cantaba, empezó a cantar después. En esa época tenía una banda que se llamaba La Marca. Lo que se perdió la actuación. ¿Y Germán Palacios era el otro? Germán Palacios era el cuarto primo que aparecía, porque el tercer primo era Adrián Suárez. Adrián, claro. Ese pibe hizo carrera después. Algo hizo. Las chicas. Gloria Carrá, sí. Marisa Mondino. Marisa Mondino. También estaba Leonora Wexler. O sea, y Araceli González. Araceli González. Por ahí también pasó Julián Weich. Jugó Maradona con ellos al fútbol. No sé si se acuerda de ese capítulo. No, yo no. Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo de eso porque lo repitieron hasta el hartazgo en un montón de lugares. Yo sospecho esto, yo lo veía muchísimo. Sí. Debía ser medio maleta, ¿no? Pero tenía mucho rating. Era simpático. Yo creo que bien visto hoy. Usted sabe, soy, si quiere ver esto, tiene que caer en volver, pero sí, sí, se deja ver, se deja ver. Era bastante más simpático que Montaña Rusa, por ejemplo. Sí, pero usted es demasiado piadoso. ¿Por qué? De 1 a 10, ¿cuánto? No, debía, seis, debía un ser seis, malo. Un 6 todavía te, seis. Un seis todavía te seis. Divertí, todavía divertí. Bueno, Maestro y Baiman dijeron que si hay alguien que quiere poner la tarasca, ellos están dispuestos. ¿Yo sabe qué haría? Sí. ¿Yo sabe qué haría? Yo si soy Telefe, yo lo compro. Es maldad nomás, solo para joder un poco. Este, y recordemos que está dando vueltas el proyecto de Juan D'Artés haciendo de grande pa. El otro día lo vi a Juan D'Artés con los dos hijos en Canal 11. En el programa de Gerardo Rosín. Qué lindo, tocando. Canta. Sí, él cantando. Y los hijos están tocando. Y los hijos tocando. Los hijos tocan muy bien, él canta. Él canta, él canta, él canta. Bueno, la televisión extrañamente estaba haciendo lo que hace todo lo tipo de arte. Volvemos a hacer lo mismo que ya hicimos, pero diferente pero parecido. ¿Usted cree que la historia se terminó? No, eso decía Fukuyama, ¿no? Se puede empezar a inventar cosas nuevas también. Estaría bueno que alguien haga algo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. La vida no es un cover. No, pero parecería que por ahora sí. Javi Olímpico, decime. Muy bien, segundo round de 3 que resuelve la final del Taekwondo en 80 kilogramos, 0-0 por lo pronto en puntos, el argentino Sebastián Krismanich, correntino él, los vimos pagos del Camo Espino, la que también consiguió ser medallista olímpico por la Argentina. Minuto 15 para el final del segundo round, 0-0 el marcador con el español García Geme, va por el oro Krismanich. Vamos Krismanich. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. Va, va, va. La radio. Bien, bien, bien, bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Tangueto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Este sábado en Conciencia y Trabajo dialogamos con el astrofísico del CONICET Pablo Mauas acerca de la misión del Curiosity a Marte. Entrevistamos a la especialista de la Sociedad Argentina de Pediatría Ingrid Weisman sobre la prevención de lesiones en niñas y niños. Conocemos el método vocal de Eugene Rabine en una charla con la fonoaudióloga Elisa Viladesau. La doctora Silvia Cochen nos cuenta sobre una tecnología única en Argentina para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. taekwondo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué está pasando, Javier Vicente? Bien, ya estamos entrando en el minuto final del combate. 0-0 en cuanto a puntos, pero ha sido penalizado el argentino, lo que le da la ventaja al español García Geme. Así que en estos 50 segundos finales del combate es decisivo que el argentino Chris Manich pueda anotarse con un puntito, aunque sea para llevarse el combate y de esta manera llevarse el oro. Igualmente hay que destacar que ya tiene asegurada la presea de plata el argentino. Hay un encontronazo en el centro de la superficie donde se está desarrollando el combate. Estamos en la final de taekwondo de 80 kilogramos. Chris Manich, que en estos momentos se está representando a la Argentina frente a García Geme de España. Pegó el argentino, atención, pegó de punto, 1-0. 1-0 está arriba Chris Manich, pese a que tiene una penalización. Ahora la ventaja para el argentino, quedan 14 segundos. Hay que defender la posición. Fue golpeado el argentino, pero no anotó puntos el español García Geme. El argentino que cayó tendido sobre la superficie del combate, muy dolorido está en este caso. Está siendo atendido por uno de los colaboradores. Hay que recordar que está 1-0, tiene que recuperarse. En estos momentos está siendo atendido, parece que sufre un golpe en la rodilla. Lo atiende uno de los colaboradores del equipo argentino de taekwondo. Un golpe en la rodilla, le metió 50 patadas el otro. Sí, pero ninguna de ellas fue para puntuación, esto es de destacar. Quedan 10 segundos, tiene que reincorporarse el argentino, ¿eh? No puede no seguir el combate, claro, sino porque lo perdería. Se ve que sobre el final decidió como jugarse la última ficha el español y atacó. Para mí son los meniscos. Al ponerse 1-0, fundamental para el argentino poder mantener esta diferencia en apenas 10 segundos que están quedando de combate. Va por el oro Chris Manich, muy dolorido, pero va por el oro. Cuando el árbitro está en estos momentos deteniendo el combate porque necesita explicaciones de parte del técnico español. ¿Cuánta ceremonia, no? Que tiene este deporte. Mucha ceremonia la del taekwondo. Vamos a ver qué es lo que decide el árbitro. Podría haber una penalización para el argentino, ¿eh? Todavía quedan 10 segundos de combate. Está hablando el árbitro en estos momentos con uno de los jurados para ver qué decisión toman. 10 segundos le queda para el final del combate. El argentino está 1-0 arriba en estos momentos, ¿eh? El jurado está analizando las imágenes del altercado que se produjo recién, a ver si penalizan o no, tanto sea al argentino como al español, o si le anotan un punto, en este caso al argentino Chris Manich. A ver que estamos escuchando los relatos. ¿Sabes? Sí, no, hay un español que está pidiendo. Está reclamando por una patada, creo, ¿no? Video ref. Ahí está, a ver. Como se dice comúnmente. Está pidiendo que le anoten un punto que hasta el momento los jurados están analizando si ocurrió o no. Se reanuda el combate, el argentino sigue 1-0, faltan apenas 2 segundos. Vuelve a detener las acciones el árbitro, ahí le da pase. Atención, ganó el argentino, ganó la medalla de oro, ganó Chris Manich, ganó el correntino, que de este modo sigue el camino de Camo Espino, la primera medalla de oro para la Argentina en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin lugar a dudas, el gran protagonista Sebastián Chris Manich. Qué grande. Qué bueno. El relator del pueblo. Qué grande, Javi. Escúchame, ¿esto se esperaba que hubiera roja? No, la verdad que es una sorpresa total el triunfo de este muchacho, que no era candidato y que en la anterior pelea le ganó, sí, al favorito. Gracias, Javier. Bueno, seguimos, como están viendo, en todo momento con la información de los Juegos Olímpicos, pero habíamos prometido una suerte de, bueno, o debate o opinión sobre lo que ayer dijo la presidenta, pero básicamente sobre la ética periodística. ¿Qué pasa con los periodistas cuando reciben algún tipo de apoyo, no solamente publicitario, expuesto, que es lo que habitualmente es una publicidad en un programa, cuando están hablando, sino también a veces como publicidad no convencional o como PNT, es decir, que reciben dinero, pero eso no está dicho, no está comentado a las audiencias. Entonces su rol parece más el de un lobista que el de un periodista. Lo tengo en línea a Damián Loretti. Eres abogado, profesor universitario, especializado en política y sobre todo en derecho a la comunicación, uno de los padres, si no es el padre, de la ley de medios de la democracia. Damián, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, te saludan desde la Radio Pública. Buenos días, ¿cómo están? Si les pido un poquitito más de audio, y ahí le mando una felicitación a alguien que yo lo conocí relatando fútbol, ya que relate taekwondo. Ya, ¿viste? Y por radio, taekwondo por radio fue toda una novedad lo que acabamos de hacer, ¿o no? Impresionante, la próxima puede relatar ajedrez. Sí, ahí está, es cierto. Es un poquito efusivo para decir, para el ajedrez. Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Felicitaciones. Bueno, gracias, y el saludo y el gusto de siempre, ¿sabes? Yo no sé si esto no va a formar parte de los anales de la radio, porque en serio creo que es el primer relato de taekwondo. ¿Cuándo relataron taekwondo por radio? Y no muchas veces. ¿Viste? Me parece que la primera. Bueno, vamos a lo nuestro. Damián, escuchaste ayer lo que dijo la presidenta, el caso Bonelli, etcétera. Básicamente lo que está en juego aquí es el terreno de la ética periodística. ¿Cuándo un periodista deja de ser o deja de cumplir su función periodística para convertirse en lobista? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es un tema complejo. Primera cuestión de marco. Sí. Una cosa es discutir esto en un contexto al cual los argentinos no estábamos acostumbrados hasta el 2009, y otra es discutirlo y discutir los temas de libertad de expresión cuando se ha despenalizado desacato, calumnias, injurias, hay una nueva ley de medios, la Corte tiene una mirada muy progresista en materia de responsabilidades vinculadas a la libertad de expresión. Con lo cual, el contexto, yo diría, no es hostil en términos jurídicos. Sí. No es la ley Mordaza de Menem, digamos, por decirlo de alguna manera. Ni por asomo, ni es la ley del replicato compulsivo también de la época de Menem, ni multas, ni nada parecido. Digo, estamos en un contexto en el cual la discusión jurídica parte de un Estado que con una política incisiva, digo, ha expandido derechos en este tema. Tal cual. ¿Y vos qué crees que la presidenta quiso habilitar ayer? ¿Qué tipo de discusión quiso habilitar a partir del discurso? Hace muchísimo tiempo el exsecretario general de la FATPREN, Rodolfo Audi, decía cuando se discutía la ética de los funcionarios en materia de ingresos, había que también hacer un sinceramiento de qué pasaba. También en términos de contexto, si ustedes recuerdan la discusión sobre las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales, también trajo bastante que discutir, y algunos de los que hoy se horrorizan impulsaron que en la medida que se tratara de una actividad vinculada al interés público había que también transparentar, digamos, sí. Y transparentar la vida de la dirigencia sindical. Los dirigentes de las obras sociales están obligados por la ley de ética pública. Digo eso en términos de contexto. Dicho esto, hay lugares donde los códigos de ética están planteados de modo autorregulado. Eso es lo que dice también la ley de medios. Hay un artículo, que es el artículo 3, donde plantea los objetivos de la ley. Dice que los medios deben regirse por conductas éticas, y al pie hay una nota de derecho comparado aclarando qué es lo que dice el sistema interamericano sobre el punto. Dicho lo cual, hay varias cosas más. Los PNT dentro de los noticieros. Sí. Las campañas publicitarias que pueden influenciar la decisión editorial de los medios. Esto no es algo que ocurra a mí. Si recordamos la 125, en su momento FOPEA, el 7 de abril del 2008, hizo una declaración mencionando que la presión de los anunciantes le quitaba espacio a los periodistas para opinar libremente, y también FOPEA reclamaba de los medios públicos, ¿no? Pero lo notable ahí es que se planteara desde una organización de periodistas la presión de los anunciantes publicitarios sobre los medios. Claro. Todo esto dicho en términos de, digamos, movimiento en blanco. Otra cosa a no perder de vista, no es la misma situación, por más que me duela decirlo, no es la misma situación la de un periodista que tiene que recurrir a transformarse en un monotributista porque no lo blanquean en su empresa, y esto pasa mucho en el interior y en las radios. Por supuesto, sí. Que es la de alguien que se transforma en un empresario de la comunicación porque tiene una empresa en la cual factura publicidad. Exacto. Digo, esto también hay que tenerlo de vista. No todo periodista que hoy está cobrando publicidad lo hace porque quiere, sino porque no le queda otra. Y en su momento los periodistas... Hola, Daniel. ¿Sí, me escuchan? Sí, sí, ahí se cortó un poquito, pero sí, te estamos escuchando. Decía, muchos periodistas que trabajan sobre todo en radio en el interior, o algunos en canales de cable, decían, no queremos que nos cotejen como si fuera toda la misma situación. Nosotros tenemos que recurrir a esto por nuestro modo de vida. Claro, es cierto, sí. Ahora, Damián, ¿qué sería lo correcto en el caso de, por ejemplo, un periodista, no vamos a citar nombres, porque ya lo citó la presidenta, digo, pero alguien que recibe algún tipo de publicidad no convencional, o tiene un contrato, vamos a decir, un contrato de locación con una empresa, y cuando escribe, ¿sí?, habla a favor de los intereses de esa empresa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que el problema es previo. ¿Por qué un periodista debería tener un contrato con alguien más que sea su empresa? Y por eso entraba por el lado de los monotributistas. Tenés razón. ¿Qué determinaría? ¿Que un periodista tenga que dedicarse a alguna otra actividad que se le cruce con su actividad periodística sin estar en relación de dependencia en las condiciones del estatuto del periodista? Digo, lo que no quiero, y por eso insisto tanto en el contexto, es que quede claro que podemos discutir los márgenes sin discutir el fondo. Claro. ¿Por qué un periodista, para cumplir su función de tal, debería estar inscrito en la FIP como monotributista? Ahora, es una cosa distinta, es un empresario periodista, se funciona como empresa, de acuerdo a lo que dice el estatuto, y tendrá a su vez sus propios trabajadores, sus empleados, para su propia productora, pero ahí deja de ser periodista, entre comillas, para ser empresario periodístico, también dicho entre comillas, y ahí tendrá que sincerar sus ingresos. Sí. Ahora, digo, pues, insisto, si no vamos a discutir los márgenes, como si fuera razonable que un periodista fuera monotributista y trabajar en negro, porque la única que le queda es recaudar publicidad. Claro. Y eso deforma la actividad. Deforma la actividad. Claro. Tal cual. Ahora, lo último que te quería preguntar, ¿no está en juego también acá el derecho a la comunicación de la sociedad, a la información fidedigna? Digo, sí, la sociedad no necesita, digamos, estar informada sobre desde qué lugar se le habla. Digo, acá nosotros le hablamos de la radio pública, punto. Bueno, digo, no hay mucho más que explicar. Sí, y eso requiere un sinceramiento de más cosas. Los ingresos de las empresas periodísticas, quiénes son los dueños, eso lo dice la ley de medios, en el artículo 72 dice que hay que presentar diariamente, lo que pasa es que lo hacen a las 6 de la mañana o a las 5 y media, quiénes son los accionistas, hay una mención en la ley de medios respecto también a quiénes son los anunciantes públicos que van recibiendo. El resto se debería transparentar, incluso en algunos lugares en los mecanismos de autorregulación, se sincera en época electoral a quien apoya a la empresa. Esto yo lo he visto con mis propios ojos en el New York Times y en el Washington Post. En la Argentina hay que adivinarlo, nunca se expone, a veces se hace de modo más evidente. Sí, sí, del mismo modo, si hay una nota, si hay una campaña de notas sobre determinado tema y se levanta, hay que explicar por qué se levanta y no porque aparece un anuncio. Digo, hay todo un tema de sinceramiento que hace el derecho a la comunicación y al recibir información en buena calidad por parte de lectores, radioescuchas, etcétera. Pero eso hace a la transparencia de la empresa periodística. Claro. Damián... Un agregado fundamental, de lo cual en algún momento ya hemos hablado. Todo esto requiere, además, la posibilidad de que los periodistas cuenten con una regla llamada cláusula de conciencia, claro, que les permitiría decir, yo de esto no quiero escribir porque hay una presión económica sobre la empresa que obliga a tomar determinada posición y no la comparto porque va en contra de mis principios. Claro. Quería preguntarte por otros países. ¿Cómo es en algún país donde esté regulada la ética periodística? Bueno, los mejores, a mi criterio, modos son los mecanismos de autorregulación, ya sea empresarios, gremiales, cruzados. En Canadá hay consejos de prensa en los cuales intervienen empresas, medios comunitarios, universidades, es decir, miradas no corporativas. Hay pocos lugares por ley, porque son pocos los lugares que quedan, y en el sistema interamericano esto no cuadra, basados en colegiación obligatoria. En muchos sitios existen reglas éticas, pero están autoimpuestas y sinceras en este tipo de cosas. Y un agregado más, perdone que me vaya por los que parecen los márgenes, pero sí, tiene mucho que ver. En América Latina siempre fue un enorme problema discutir los temas de códigos de ética, sí, porque las empresas periodísticas tendencialmente evitaban dos cosas: el compromiso con el Estado de Derecho, el compromiso con el reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Claro. Si miramos lo que ha sido la historia de gran parte, no universalizo, pero sí de gran parte del empresariado periodístico latinoamericano, han habido problemas con esto. Claro. Entonces es muy difícil sentarse a plantear un código de ética desde los trabajadores cuando las empresas niegan principios sustantivos de siempre a rajatabla el Estado de Derecho, el principio de la democracia como sustento de la vida, del ejercicio de la actividad y del compromiso con los derechos humanos como primeras matrices. Claro, con lo cual lo que estás diciendo es habría que empezar por el principio, que es resolver esta situación, digamos, empresas o de empresas monopólicas, y luego en todo caso ocuparnos de qué pasa con los periodistas. Claro, porque digo, si no lo que estaríamos haciendo es, y no quiero transformar al periodista ni en héroe ni en víctima, sí, pero si no lo que estaríamos haciendo es generar una especie de código penal para alguien que no tiene capacidad de libre albedrío, salvo que entre en conflicto. Claro. Sí. No, tal cual. Esto desde la práctica profesional, esto se ve cotidianamente, ¿no? Y la verdad, es uno de los agujeros negros que tiene, de algún modo, la profesión. Yo particularmente, digamos, no estoy de acuerdo con la colegiatura, creo que mucha gente dentro del oficio no está de acuerdo con la colegiatura, porque también es cierto que después va a depender quiénes son aquellas autoridades del colegio que van a definir qué es lo que se dice o no se dice, y generalmente hay una mirada empresariocéntrica sobre eso, digo, y eso también es un riesgo para nosotros, ¿no? Mira, en Costa Rica, que es uno de los lugares donde se cuestionó la colegiación ante el sistema interamericano, quedó una especie de colegiatura limitada a ciertos cargos superiores. Sí. Pero antes de eso, no, por lo que me cuentan los colegas, el principal bastión de defensa de la profesión ha sido el sindicato, no el colegio. Claro. Claro. Y en otros casos, lo que puede ocurrir es que haya una, por presiones políticas sobre el conflicto, que quepan sanciones sobre colegas por difundir algunas cosas que molestan. Les invitaría que hicieran una comunicación con Francisco Martorell, que fue un periodista sancionado. Martorell es el periodista que escribió Impunidad Diplomática, que fue sancionado por el Colegio de Periodistas de Chile, con un libro que además fue censurado por la justicia, y esto se levantó en el sistema interamericano. Es un muy buen ejemplo de algunas dudas sobre cómo pueden funcionar los colegios en algún momento. No digo, insisto, no digo sea universal, hay episodios que a veces preocupan. Claro. Y otra cosa que pensaba también que debe ser compleja de determinar, Damián, es, digamos, la distancia que hay entre el delito y lo ético o no ético, ¿no? Digo, debe ser también difícil establecer cuál es el límite, porque, bueno, digamos, hay muchas conductas que para nada son delictivas, pero nos pueden parecer sí o no éticas, y es difícil también determinar cuál es el borde de lo ético, ¿no? Empiezo, la pregunta es compleja. Primero empiezo diciendo sí, no todo lo que está mal está en el Código Penal, claramente. Por lo menos para los que creemos en el derecho penal garantista y mínimo. Sí. Dicho eso, la definición de qué es o no ético en una profesión tiene ciertos estándares que los van conociendo. Cuando hay herramientas no corporativas, como mencionaba yo, el caso del Consejo de la Prensa de Quebec, en las cuales todos intervienen sobre qué tipo de periodismo quieren. Claro. Y hay una queja muy común en el ámbito de los colegas canadienses, que es lo que se llama abuso de posición redaccional o de discreción redaccional. Sí. Algo así como denunciar, miren, acá hay algo que ustedes no están informando bien, no es que sea delictual. Y después hay otro respecto al tema de la defensa más corporativa, digamos. En Chile, en el ámbito de la televisión, hay un Consejo de Nacional de Televisión que trabaja temas de ética. En alguna época hubo una estadística, no la tengo actualizada, que era tendencialmente muy menor la aceptación de las denuncias de quienes estaban fuera de la profesión o de la actividad televisiva respecto de los que hacían entre colegas, llamémosle de algún modo. Lo cual también es complicado porque genera una especie de doble estándar de que es aquello que puede ser objeto de denuncia. Aclaro, ahí hay un tema mixto porque hay una orden de la ley de que se cree el Consejo Nacional de la Televisión, si bien no es una autoridad pública. Tal cual. Damián, te agradecemos mucho la comunicación con la Radio Pública, ha sido muy claro. Era Damián Loretti, abogado y profesor universitario, especializado en política y derecho de comunicación, uno de los padres de la ley de medio. Después de la cita vamos a seguir con este tema, básicamente para que ustedes como oyentes habituales también sepan qué es lo que se está discutiendo, que es no solamente, y bien lo apuntaba esto Damián, a cuestiones que atañen a los periodistas o a las cuitas de los periodistas, sino el derecho a la comunicación de toda la sociedad y cómo se llega a concretar ese derecho, cómo se hace realmente beneficiario la sociedad de ese derecho a la comunicación, que es de ida y de vuelta, y que también ustedes tienen derecho, por supuesto, a conocer qué es o qué son o cuáles son las formas éticas o los debates complejos que tiene esta profesión que uno adora, uno ama, pero tiene una complejidad bastante grande. 19.01, 7.01, nos vamos a las noticias con un minutito de atraso. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, humedad 70%. Juan Manuel Abal Medina consideró que si seguimos unidos y organizados, América Latina tendrá un futuro próspero. El jefe de gabinete aseguró que de esta manera se logrará una región mucho más sólida, libre, justa e igualitaria. En ese sentido, destacó el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández en la integración de la región y en los planteos de escala global de modelos alternativos a las recetas del ajuste económico. El funcionario nacional lo expresó al disertar en el tercer foro El Futuro de América Latina, la visión de los jóvenes líderes. La UTA firmó el acuerdo con Metrovías mientras los metrodelegados continúan con las negociaciones. Continúa la negociación en la subsecretaría de Trabajo porteño por el conflicto que hay en los subterráneos debido al paro que ya entró en su séptimo día. Hubo un acuerdo con los representantes gremiales de UCTA que aceptaron un 23% de aumento, mientras que los representantes de los metrodelegados aún continúan negociando con las autoridades de Metrovía. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Primera medalla dorada para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El correntino Sebastián Eduardo Krismanich ganó la cuarta medalla argentina en Londres 2012, luego de ganarle, en este caso, la final al español Nicolás García Gemme por 1-0 en la categoría taekwondo hasta 80 kilos. Es la primera vez en toda la historia que un argentino gana una medalla dorada en esta especialidad. El correntino Sebastián Krismanich hizo historia en Londres, ganó la primera medalla dorada para la delegación argentina y ganó la primera medalla en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012 en taekwondo en toda la historia. En Buenos Aires, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 70%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya no vamos a desplazar. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19.06, seguimos en Mañana Soy aquí en la radio pública. Y estábamos hablando hace un ratito con Damián Loretti sobre el tema este de la ética periodística, pero básicamente sobre el discurso, que la discusión que habilitó ayer la Presidenta, una vez que comentó allí en Ensenada que había algunos periodistas que aparte recibían pagos de una empresa, en este caso Repsol, y que después aparecían de algún modo también opinando sobre los intereses de estas empresas en los medios donde trabajaban. Lo tengo en línea a el director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, Pablo Mendelevich, a quien, bueno, le vamos a consultar su opinión sobre esta discusión que se ha habilitado desde el día de ayer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz te saluda. Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Nada, queríamos conocer tu opinión sobre este tema. Mi opinión es contraria a lo que dijo ayer la Presidenta. A mí me parece inquietante. No porque no haya cosas que ella dijo que sean ciertas, porque no tenga razón. Sí. ¿Hola? Se cortó. Bueno, vamos. ¿Hola? ¿Se cortó la comunicación? Tratar de restablecer la comunicación. Sí, a ver si lo hacemos rapidito. Enseguida, seguramente. No, me parecía interesante por ahí contarles a los oyentes que, digamos, porque pareciera a veces que estos temas son pequeños, ¿no? Digo, que estamos los periodistas hablando sobre el mundillo de los periodistas, pero por ahí, si nos ponemos a pensar, como decías vos al comienzo, respecto de la comunicación social o el derecho a la información, es algo que tiene más que ver con todos, y si nos ponemos a pensar a su vez que es desde los medios de comunicación donde se construye el sentido. Es claro. Decir, digamos, si todo aquello sobre lo que relatamos de la vida pública de una sociedad es desde los medios de comunicación, porque somos demasiados como para tener comunicación cara a cara nada más, cobra una importancia que no solo es para nosotros los periodistas, sino para todos quienes participamos de la comunicación social. Tal cual. Retomamos el contacto aquí con Pablo. ¿Estás ahí? Sí, no sé, se cortó. Se cortó. Sí. Bueno, te estábamos escuchando. Decías que no estabas de acuerdo con lo que había dicho la presidenta. Que no estaba de acuerdo, exactamente, porque... Pero no porque no haya cosas que sean ciertas de las que ella enuncia, empezando por el hecho, que creo que hay que reconocerlo de entrada, que es que en el periodismo argentino hay corrupción. Desde ya que en el periodismo hay corrupción. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que está mal que haya periodistas que reciben publicidad de empresas que no es emitida y que son, de alguna forma, son pagos encubiertos. Eso, desde ya que muchas de esas cosas, si vos las tomás en forma aislada, son indiscutibles. Las sabemos todos los periodistas. Acá el gran tema es quién tiene que meterse a resolver estos problemas. Y desde ya que no es el poder político y mucho menos el Estado. El Estado no tiene que meterse a resolver este tipo de temas, a legislar y básicamente a regular. ¿Por qué? Porque en todos los países en los que se ha regulado estas cosas, sirvieron más tarde o más temprano para dominar y controlar a la prensa en forma totalitaria. Entonces no es por ese lado la solución. Lo que no significa, Roberto, que yo tenga una solución ideal para este problema. El problema de la corrupción en todos los ámbitos es complicado, pero en el caso del periodismo es muy complicado y yo lo que tengo más claro es que no debe ser el gobierno el que se meta a resolverlo. Por otro lado, me parece que este gobierno en particular no tiene autoridad moral para trabajar un tema de ética periodística. Me parece que, en general, en el tema de la ética es todo bastante discutible. A mí me sorprende que esto pase en la misma semana en la que muchos medios y periodistas criticaron o cuestionaron o preguntaron acerca de las declaraciones juradas de bienes del gabinete y de la presidenta, donde compiten unos con otros para ver quién es más millonario en la presentación. Entonces, eso que para mucha gente no alcanza a tener una explicación satisfactoria, dio lugar a muchas críticas, y no puede ser que justo en la misma semana la presidenta se despache con algo que muchos entendemos como un intento de sometimiento y control al periodismo profesional. El periodismo profesional al que es público y notorio que la presidenta y en general el gobierno no quieren. Entonces, Pablo, creo que no... convengamos que también hay un importante sector del periodismo que generalmente comparte líneas editoriales que son opositoras al gobierno, que tampoco quiere la presidenta, si no estaríamos en ese punto, no siendo demasiado parciales, imparciales, digamos, en el análisis, ¿no? No, pero es que son cosas distintas. Una cosa es que la prensa critique, lo cual me parece un ejercicio saludable en una república, y otra cosa es tener un gobierno que detesta el periodismo profesional y lo quiere transformar en otra cosa. Con esta segunda parte yo no estoy de acuerdo, lo que no significa comulgar con las críticas que se le hacen, o con todas las críticas, con algunas sí, con otras no, pero me parece fundamental que haya crítica en una democracia y que la prensa sea libre para criticar, incluso con con dureza muchas veces. Y creo que el mecanismo, Roberto, de un gobierno para defenderse de esas críticas, entre otras cosas, pasa por la posibilidad de desmentir informaciones incorrectas, cosa que la presidenta ayer hace de manera muy tardía, porque estas informaciones sobre Galuzio, respecto de que se había sentido molesto o humillado por el decreto que regula la actividad petrolera y demás a sus espaldas, supuestamente... Esto había sido publicado hace muchos días. Ya, mira, yo recuerdo una nota del 1 de agosto en El Cronista sobre esto, que la presidenta ayer no mencionó. Las notas de La Nación que salieron sobre esto tampoco las mencionó. O sea, el único problema era Bonelli. Sí, lo que pasa es que Bonelli estaba cobrando de Repsol. Pero son temas distintos. También hay que ver, yo no voy a asumir para nada la defensa de Bonelli, ni me interesa centrarme específicamente en ese caso, porque... En la hipótesis, vamos a aceptar, suponete que yo le doy la derecha ahí a la presidenta y aceptamos que el caso que ella toma es correcto desde el punto de vista de que hubo corrupción en ese caso. Me parece que el gran problema está en la universalización y en la pretensión del Estado de querer legislar a partir de ese caso. Ahí es donde yo lo que me interesa discutir. No el caso Bonelli, no si Bonelli es bueno o Bonelli es malo. No es una discusión en la que yo quiera entrar porque, qué sé yo, no tengo los elementos para saber si la esposa, como profesora de inglés, cobraba lo justo o cobraba mucho más de lo que debía por dar clase de inglés en YPF. Tal cual, Pablo. A ver, tengo en línea a Ricardo Foster. Yo te quiero agradecer esta comunicación, Pablo, porque bueno, ahora vamos a hablar un poco con el filósofo, una mirada filosófica sobre este tema. Te agradezco esta comunicación con la radio pública. Bueno, muchas gracias por consultarme. Gracias. No, por favor, un abrazo. Era Pablo Mendelevich, estábamos escuchando otra campana de este asunto, es el director de la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo. Y ahora, bueno, como estaba anunciado, lo tenemos a Ricardo Foster para tener una mirada filosófica también sobre esto, esta discusión que se ha habilitado a partir del discurso ayer de la presidenta en la refinería de Ensenada. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, te saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buen día, acá desde Corrientes. Bueno. Mirá, qué bien. Pero se te escucha bastante bien, ¿eh? Ahora que tiene uno con medalla... Sí, estamos acá en una conferencia de prensa con Rossi, con Filmus, con distintos exponentes de la corriente nacional de la militancia. Contentos ahí los correntinos que tienen una medalla dorada de hace unos minutos, sí, Ricardo. Sí, acaban de contar en Taekwondo, una alegría, sí, fabuloso. Bueno, Ricardo, ahí estábamos comentando, sí, esta, a partir del discurso ayer de la presidenta y sobre el tema de la ética periodística y una ley o no una ley, sí, se abrió esta discusión, sí, en relación, creo yo, y por eso lo estábamos trayendo al programa, que la cuestión de la ética o no en relación al periodismo toca otro derecho que sí interesa a la mayoría de la sociedad, que es el derecho a la información y a la comunicación veraz. Entonces, en ese punto, bueno, queríamos, sí, ver cuál es tu mirada sobre este asunto. A ver, queda claro que no existe un periodismo ascético, objetivo, neutral, que es constructor de una verdad revelada y absoluta. El periodismo, los periodismos, el periodismo en plural, representa distintas perspectivas políticas, diversas tradiciones ideológicas, representa también intereses económicos, políticos. No es un lugar objetivo y distante, y por lo tanto está atravesado por las pujas, por las opacidades, por las tensiones y también por las falsificaciones que atraviesan la vida social, la vida económica, la vida política, la vida cultural. Es decir, no hay un periodista que pueda independiente y objetivamente retratar el mundo tal cual el mundo es. Dicho esto, creo que también queda claro que el problema no es que haya subjetividad, haya diversas maneras de interpretar la realidad nacional o internacional, distintas tradiciones ideológicas en el discurso del periodista. El problema es cuando el periodista oculta qué intereses representa y cuando construye política, hace lobby político o económico utilizando los recursos supuestamente no interesados de la maquinaria mediática. Entonces, lo vimos, la historia uno la pudiera buscar, por ejemplo, a Bernardo Neustadt, que en realidad fue el más honesto de toda esa generación de periodistas que representan intereses corporativos, porque directamente en su programa decía, estas son las empresas que ponen dinero para que yo diga lo que estoy diciendo. Era la voz de la clase empresaria, ¿no? Claro, esas empresas a las que les interesa el país, y todos sabíamos que esas empresas eran las que se enriquecían mientras la mayoría de los argentinos se empobrecían. Lo que aparece ahora es un discurso periodístico que representa claramente intereses corporativos, que lo hace por dinero, que ejerce la función de lobismo y que lo oculta. Entonces me parece que un código de ética periodística debería funcionar no para determinar lo que debe o no decir un periodista, sino para que no se oculte el desde dónde, incluso por qué se dicen ciertas cosas. No se trata de discutir la libertad que cada uno tiene, tanto individual como si fuera un grupo periodístico, de representar la realidad tal cual la quiere representar. Ricardo, lo que se pone en discusión, sí, es la manera de ocultar los intereses que están defendiendo. Tal cual, pero ahí yo tengo una algo que me dejó ayer preocupado, y en realidad, sí, es, y lo estábamos hablando antes con Loretti, con Damián Loretti, ¿cuál es el, digamos, pues, un periodista o un tipo de periodista es Marcelo Bonelli, que es prácticamente, o Joaquín Morales Solá, que son empresas, son empresas pymes, si se quiere. Sí. Y otras cosas son los periodistas que están adentro de las redacciones. ¿Los periodistas? Los periodistas de adentro de las redacciones, que muchas veces son... Sí, sí, claro. No, muchas veces, la mayoría de las veces son asalariados, que están en una empresa, y cuya empresa tiene una línea editorial X o determinada, y donde totalmente los periodistas no tienen incidencia sobre la gestión comercial. O sea, si la tienen la mayoría de las veces es porque publican algo que va en contra del interés de la gerencia comercial, y la empresa te lo hace saber, ¿sí? Digámoslo de ese modo. Sí. Sí. Yo decía, ahora, que yo esto... Yo creo que hay que diferenciar el, sí, periodista con firma. El, sí, que tiene nombre y apellido y que tiene una incidencia fuerte sobre la opinión pública, de todo ese mundo de trabajadores del periodismo que son parte de la maquinaria de una empresa y que no necesariamente tienen una identificación con la línea editorial de esa empresa, la pueden tener como no tener. Pero cuando un periodista que tiene un nombre, que tiene, entre comillas, un prestigio frente a la opinión pública, lo que hace es utilizar su nombre para, esponsoreado por determinadas empresas en momentos determinados, defender los intereses de esas empresas sin decir que es un representante de esas empresas, porque esas empresas le pagan dinero para que defienda sus intereses, creo que es allí donde está la zona viciosa, la zona en absoluto reivindicable del ejercicio de la profesión de periodista. Lo que está haciendo es ejercer claramente una función de lobista, y lo hace, insisto, ocultando el lugar desde el cual enuncia lo que está diciendo. Entonces ahí está el problema, no es una cuestión de hablar del periodismo en general, sino de mostrar de qué manera se cruzan esos intereses. Totalmente de acuerdo. Te digo una cosa sobre Marcelo Bonelli, de todos modos. Sí. Marcelo Bonelli, como un periodista confirma, digámoslo así, en realidad es un cuadro político comercial del Grupo Clarín. O sea, claro, muchos colegas sabemos que Bonelli tiene un negocio, y su negocio es ser una de las espadas fundamentales, en términos de opinión, de los intereses comerciales del Grupo Clarín. Sí. Yo lo que digo, ¿no sería más fácil impulsar una ley que regule el lobby y que obliga a las empresas a publicar, tanto en Internet como en el boletín oficial, si se quiere, o incluso, bueno, en lo que es prensa gráfica, quiénes son sus accionistas y a quiénes le ponen plata para que opinen lo que opinan? Sí, probablemente. También queda claro que en estos últimos años una parte fundamental de la sociedad argentina ya no come vidrio, ya sabe identificar cómo se construyen intereses, cómo se hacen negocios, cómo detrás del supuesto discurso virtuoso de cierto periodismo independiente lo que hay es claramente una lógica de la rentabilidad, de la defensa de intereses corporativos que en la mayoría de los casos son antagónicos a los intereses del conjunto de la sociedad argentina, del bien público y de lo que yo llamaría la construcción de una sociedad más equitativa. Eso se ve claro y yo creo que uno tiene que lidiar doblemente. Por un lado, están muy bien las leyes, yo creo que hay que ir hacia una ley que logre, digamos, descifrar ese laberinto de intereses en juego. Pero también hay una ley no escrita, que para mí es fundamental, que es lo que tiene que ver con la disputa cultural por el sentido. Y yo creo que una parte de esta sociedad ya viene claramente identificando lo que significa interés, lógica del poder, defensa de intereses corporativos, en nombre, insisto, de una pseudo independencia periodística. Ricardo, a mí yo decía un poco algo similar al comienzo de lo que estabas diciendo vos, respecto de que lo importante es por ahí conocer el punto de vista de quien habla, ¿no? Que evidentemente la discusión de la ley de medios para acá, eso ha quedado en otro lugar, y ahora tenemos esa posibilidad de pensar desde qué punto de vista, de qué ideología habla una persona cuando habla o en un medio de comunicación o cuando escribe en un diario. Lo que por ahí queda por terminar de descular de todo este debate que estamos dando es si eso debería convertirse en ley o no, o en todo caso, cómo se hace para conocer el punto de vista de alguien que pretende, detrás de una supuesta objetividad, esconderlo. A ver, yo creo que eso siempre es un borde un poco complicado. Sí. Yo creo que hay un principio que es inamovible y que es consustancial a la vida democrática, que es la rigurosa defensa de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, del derecho a decir lo que uno piensa sobre la realidad. Y eso incluye tanto a un ciudadano de a pie como al más sofisticado de los comunicadores sociales. Creo que los argentinos, ya casi a 30 años de haber recuperado la democracia, hemos logrado aceptar como parte de nuestro ADN cultural que la libertad es fundamento de una sociedad más justa. Nos ha faltado, y es lo que en estos años se empieza a recuperar, que es introducir también una dimensión de distribución más equitativa, más igualitaria, no solamente de los bienes materiales, sino también de los bienes cultural simbólicos, de los bienes comunicacionales, para llamarlos de alguna manera. Sí. Durante mucho tiempo, esos bienes fueron hegemonizados por un par de grandes corporaciones comunicacionales, que en realidad, salvando excepciones, lo que hacían era plantearse como neutrales, como objetivas, como independientes, como siendo la expresión del sentido común argentino, cuando lo que hacían era defender claramente sus intereses económicos, ideológicos, políticos, y si no les gustaba un gobierno democrático, avanzaban contra ese gobierno democrático. Eso se ha roto, sobre todo a partir de esa gran disputa histórica que fue la disputa por la ley de medios. Hoy estamos en un momento cualitativamente superior que permite justamente dar este tipo de disputa. Yo nunca hubiera imaginado a un presidente del país diciendo claramente lo que significa la utilización espuria de los recursos del periodismo para enriquecimiento personal o para defender intereses corporativos. Y creo que eso es algo de enorme coraje y de enorme valor político para que una parte sustancial de nuestra sociedad siga profundizando en la idea de que la libertad es también la distribución más justa de la información, de la comunicación, y hacerlo desde un lugar que no oculte ni transforme la comunicación en el derecho de unos pocos a, entre comillas, decir lo que piensan del mundo. Tal cual, Ricardo, ha sido clarísimo. Te mando un abrazo grande, junto con Agustina, gracias por esta comunicación, dale. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hablábamos con Ricardo Foster, filósofo con mayúscula, creo, nos ha dejado bastante claro el asunto. El profesor Foster, por algo es el profesor. El profesor Foster. Y acá tengo otra profesora de periodismo. También es cierto. Periodismo. María Ciudadana, directora de Radio Nacional, la tengo aquí en línea. ¿Qué tal, María, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué interesante el debate, ¿no? Sí. Sí, lo primero que querría decir, Roberto, me parece que es importantísimo, es el derecho de la presidenta a ventilar todos los asuntos públicos, desde la cadena nacional o desde la cadena privada, donde se quiera. Porque la apertura de los debates sobre la moral, o las conductas de los periodistas es un tema público. Cuando un periodista está haciendo lobby por plata contra la empresa nacionalizada, perjudicando claramente los intereses públicos, no está cometiendo, no está haciendo algo que tiene que ver con la libertad de expresión privada. Está influyendo negativamente sobre el discurso de algo que le pertenece a 40 millones de argentinos, como es el destino energético, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que en la medida en que nosotros, los periodistas, producimos información, y la información es un derecho humano básico, y del conocimiento de la información corresponde la toma de decisiones, es decir, no se puede tomar con ligereza que alguien lo haga ocultando el verdadero objetivo. Creo que hay que impulsar, no sé si una ley, me parece que hay que impulsar en serio un código público ético de los periodistas, impulsar un registro de lobby de las empresas, que esto es una deuda que tiene la democracia realmente, me parece que esto es así, como decía Agustina, preguntaba, si no se tendría que publicar un registro de lobistas, por supuesto, yo creo que hay que avanzar en una ley del Congreso sobre el registro de lobistas, como tienen otros estados, claro. Y creo que a nivel de la profesión, una cosa son los accionistas de los medios. Bueno, por supuesto ellos nunca dicen desde el lugar que hablan. Y esto debería ser bien obligatorio. Que ellos digan, nosotros tenemos avisos de 7 cadenas de supermercados, por lo cual nada de lo que digamos sobre esto tiene que tenerse en cuenta, porque lo que digamos a favor está tenido por un negocio corporativo. Y respecto de los periodistas que trabajan en las redacciones, Roberto, bueno, los periodistas trabajan por un sueldo. Muy bien, tienen derecho a firmar o no a firmar, tienen derecho a estar de acuerdo con la línea editorial inclusive. Pero otra cosa es negociar información, aunque la pongan en su declaración jurada, no importa que la en el problema es que reciben dinero por dar informaciones que no avisan que están cobrando de una fuente para dar una información. Los periodistas tenemos terminantemente prohibidos. Por ejemplo, la FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos, tiene un código de ética que ha tratado de impulsar, etcétera. Bueno, hay distintas discusiones sobre el tema. Los periodistas no pueden recibir regalos, no pueden recibir dinero, no pueden de sus fuentes. Entonces, si vos tenés una fuente y escribís sobre YPF, ¿viste? Y cobrás, escribís sobre YPF y cobraste de Repsol, y no estás diciendo que cobraste, estás cometiendo un delito ético muy grave para la profesión. Eso ya se sabe. Entonces, me parece que la discusión es muy, muy importante. No sé qué opinan ustedes, pero creo que, y además la presidenta tiene todo el derecho del mundo, gobierna los destinos de 40 millones de argentinos. Y eso además, sí. Porque yo escucho colegas nerviosos, ¿no? Que dicen, no, pero ¿cómo la presidenta va a decir esas cosas? La presidenta no está hablando de un caso, está diciendo, señores, yo tengo que garantizar 40 millones de argentinos tengan la energía suficiente en nuestro país para poder seguir desarrollando su vida, su libertad, su bienestar, etcétera. Y hay un señor que hace lobby, no lo dice, uh-huh. Convenciendo, y encima cobra por eso, convenciendo a todo el mundo que está hablando desde un lugar objetivo, llamando a engaño, por supuesto. Uh-huh. Entonces, es un tema de defensa, de autodefensa. Escucho cosas increíbles, por ejemplo, un conductor de televisión que tenía un programa muy exitoso en un tiempo que llamaba CQC, diciendo, hablando de los colegas de 678, sí, que son periodistas diciendo, sí, que son sicarios. Sí, sí. Escucho cosas tremendas. Sicario, que además hay que enseñarle, señor Pergolini, que la palabra sicario quiere decir que trabajan para un asesino, que son asesinos a sueldo. Ni siquiera sabe lo que quiere decir en el diccionario. María. Y lo tiran con una ligereza brutal. Es muy difícil y es muy interesante el debate. Incluso pasó algo que contábamos antes, que cuando los periodistas se acercaron y le preguntaron a la presidenta, ella dijo, ustedes deberían dar esta discusión, ¿no? En favor, por ahí, de las posturas como la de Damián Loretti del comienzo, que hablaba de que es mejor cuando hay una autorregulación de este tipo de cuestiones sobre la ética periodística. Yo estoy de acuerdo, yo no creo necesario que es una ley, ni jurados, ni leyes. Uh-huh. Creo que tiene que impulsarse un código de ética periodística público con un gran compromiso público en el Congreso, en donde se quiera, entre distintas asociaciones, y que se publique en todos los medios y que se publique hacia la sociedad y que se diga, los periodistas no pueden hacer esto, porque cometen faltas de ética grave. Mm. Y por otro lado, este debate ya se está dando, ¿no? Claro, sí. Ya se está dando. Sí. Porque ¿a quién defendés cuando defendés la postura de una corporación que está en contra de la ley de medios? A cuatro familias. Obvio. Señores, asúmanlo. Uh-huh. A cuatro familias. Tal cual. Si entonces, yo si vos defendés cuatro familias y no defendés a 40 millones de argentinos que tienen que recuperar la palabra, ¿y qué otra cosa tienen que recuperar? La posibilidad de saber que el señor que escribe en esos medios uh-huh. no le está vendiendo gato por liebre. ¿Entendés? Entonces, este debate es un debate extraordinario que se lo debe la Argentina y nos lo debemos los periodistas. María. Y no se trata de ser ni K ni anti-K. Sí. Se trata de, en serio, recuperar las armas de la profesión bastardeada por las corporaciones. Uh-huh. Bastardeada por las corporaciones. María, ahí habría que agregar, ¿no? Porque se ha puesto ahora en juicio y en evidencia, digamos, el caso de Marcelo Bonelli. Hace un tiempo atrás salió el caso también de Julio Blanc, que estaba contratado por Repsol por 10.000 pesos por mes. Salió el caso también de la mujer de Ricardo Kirchner, ¿sí? Que Silvia Fajre, que también cobraba de Repsol. Y, por supuesto, en esa misma camada, el caso de Alberto Fernández, ¿no? Que iba por todos los canales diciendo maravillas de Repsol y lo mal que se había hecho la nacionalización de YPF y cobraba también de Repsol. Ahí empieza a haber elementos, digamos, como para hacer esta discusión. Bueno, a mí me parece, digamos, que enhorabuena, ¿no? Que si ellos quieren cobrar, que cobren. Sí, sí, pero que el lo digan. Tema es que lo digan. Totalmente. No está mal que Marcelo Bonelli quiera cobrar de Repsol. Digo, y que lo tenga blanqueado, por supuesto. Me imagino que encima no va a pedir impuestos. Uh-huh. El impuesto a la ganancia, por supuesto. Pero lo tiene que decir. Sí. Tiene que decir, yo defiendo a Repsol, porque yo trabajo para Repsol. Claro. Y no me escudo en la supuesta independencia periodística falsa, por otro lado, como todo el mundo sabe, de trabajar en un medio que dice que no tiene más intereses que el conjunto de los argentinos, cuando sabemos que los balances y los accionistas son cuatro familias y algunos más, que bueno, que hacen con su dinero lo que quieren, pero el tema es no creer que ese discurso es un discurso que nos involucra a todos. No, por supuesto, por supuesto. María, 7:30 tengo a los chicos del noticiero acá, ¿qué querés que hagamos? Nada, quiero despedirme de ustedes y me parece bienvenida la... este debate. La discusión, y hay algunos códigos de ética que están funcionando, que están circulando, en la Universidad de La Plata creo que hay, uh-huh. el de FOPEA mismo también es un elemento más. Sí, sacamos a Mendelevich, que es de FOPEA, porque ellos tienen ahí un código de ética, pero también tienen una mirada un poco tirada, digamos, a una idea más de derecha de lo que es el comportamiento. Sí, bueno, el tema es que son militantes opositores al gobierno, algunos uh-huh. de ellos, tal cual, como el caso de Mendelevich, ¿no? Uh-huh. Me parece que tienen una posición, pero de cualquier manera la tarea de FOPEA, como englobadora de algunos periodistas, es un aporte, ¿no? Claro. Me parece que no se trata de este de K o anti-K, sino de que volvamos a ver cuáles son las reglas morales de una profesión, que la información es un derecho público, un derecho humano básico, y que si mentimos, le mentimos a la sociedad con patrañas, estamos cometiendo un nuevo delito de lesa comunicación. Tal cual. Yo diría, lesa comunicación. Tal cual, tal cual, tal cual. María, me voy a las noticias en tu radio. Cuando volvemos, seguimos. Bueno, las 8 un abrazo enorme. Un abrazo grande, un María. Un beso grande, un beso grande. Bueno, la verdad que tuvimos miradas de todos lados, sí. Y algunas, la mayoría, digamos, todas, porque voy a decir la mayoría, todas muy interesantes. Me parece que se pone en discusión esto que decíamos, es no solamente la cuestión periodística, sino el derecho de la sociedad a saber quiénes son los que informan, desde qué lugar informan. Acá hay, por eso, en juicio lo que está puesto, no es solamente el trabajo periodístico, sino algo mucho más abarcativo, que es cómo se informa a la sociedad para luego decidir. Y hago una aclaración, cuando hablé de Mendelevich de derecha, en realidad quise decir desde la percepción liberal, ¿sí? Porque hay unos que tienen una mirada más liberal sobre la profesión periodística y otros que no la tenemos, eso es lo que quería aclarar. 19:33, con 3 minutitos de atraso, me voy a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvamos mañana es hoy, la última media hora. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández participará de un seminario con el premio Nobel Joseph Stiglitz. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner permaneció durante la jornada en la residencia de Olivos con sus hijos, si bien en un primer momento se indicó que podrían viajar a Santa Cruz. Para el lunes se supo que la mandataria compartirá con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz una disertación acerca del endeudamiento soberano. La presentación se hará a las 18 en el Museo de la Casa de Gobierno en el marco de un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En tanto, el martes 14, la presidenta irá a Granadero Baigorria, localidad santafesina de donde es oriundo el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y allí presentará la primera unidad de tractores y cosechadoras de John Deere. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Se cierra la jornada sin subtes. Fuentes gremiales confirmaron que en el día de hoy ya no se va a volver a retomar la actividad en los subterráneos debido a que no hay tiempo operativo para que vuelvan a funcionar. En tanto, los metrodelegados siguen negociando en la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño para intentar destrabar este conflicto. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Después de 12 años, Fernando de la Rúa y otros 7 funcionarios irán a juicio por las coimas en el Senado. El expresidente radical se sentará en el banquillo de los acusados desde el martes próximo en los tribunales de Comodoro Pi. También serán juzgados el ex titular de la Secretaría de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, y el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Además serán enjuiciados los ex senadores peronistas Alberto Tel, Augusto Alacino, Remo Costanzo y Ricardo Branda. Mario Ponta Cuarto, entonces secretario parlamentario en el Senado, y su puesto arrepentido también estará sentado en el banquillo. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 70%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Comienza espacio publicitario. Este sábado desde las 20 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell con el filósofo Silvio Maresca. Es un poco artificial esto de dividir etapas porque muchos hombres siguieron actuando, pensando, escribiendo. Recordamos a Bertolt Brecht de la mano de Jorge Dubati. Se identifica a Bertolt Brecht con lo que sería el autor del socialismo. Y homenajeamos a Hugo del Carril junto a Arnaldo Goenaga. Y Hugo, gracias a que era Hugo del Carril, pudo entrar a verlo a Perón. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Mercado Martín Fierro como mejor programa cultural. Un héroe popular, un hombre que nació en Flores, gran cantor. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Fin espacio publicitario. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. De oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si bueno, hablábamos de la mitad uruguaya que tiene este programa. No sé quién es la mitad uruguaya, pero no importa. Todos los que nos escuchan, los uruguayos que nos escuchan. Nosotros y... estamos del lado Víctor Hugo del mundo, así sí. Que es más o menos. Ah, mire usted. El bueno. Lado Víctor Hugo del sí, mundo, muy bueno. Había estaba los Cuartetos de Nos, que sorteábamos un par de entradas para quienes quisieran ir a verlo este domingo a las 8 de la noche en el Auditorio Sur, ahí en MEX al 1080, y un libro de Eduardo Galeano sobre fútbol y un libro de Eduardo Galeano de Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Ganó alguien? Sí, por supuesto. ¿Sabes? Acá ganan todos. Acá ganan todo, viste que la perinola que dice pierden sí, todo, acá ganan todo. Vamos. Bueno, Venas Abiertas lo tiene que venir a buscar Fabián, DNI 007. Fabián, DNI 007, Las Venas Abiertas. Que te aproveche, de, Fabián. Eso, el fútbol, Emilce Martínez, DNI 120. Y las entradas, Nélida de Quilmes, DNI 417. Muy bien, bueno, yo quiero decir esto porque habíamos prometido, qué sé yo, que sea. En 20 minutos. Sí, ahora. Porque para el remontón, el que nos aguantó hasta último momento, tengo otro de Las Venas Abiertas de América Latina y otro de Galeano, el fútbol a sol y sombra. Qué bárbaro. Así, sí. Porque dijimos, si se quedaban íbamos a darle. Bueno, así que. Genial. Dígale. Llaman al 4999-8700, nos escriben a nuestro. Facebook. Mañana es hoy. Yo pensé que eran para mí. ¿Sabes? No, no, no. Y cortito vamos a repasar algunas nos cosas. Se está matando la generosidad. Alguna... hay corrupción periodística. Sí, eso. Siglo XXI, ediciones y nosotros. Solo por el gusto de hacer feliz a la gente. ¿Te cuento una cortita? Sí. A nosotros la gente de Ledesma. Sí. El señor Blaquier. Sí. En Tiempo Argentino nos sacó toda la publicidad. Teníamos una publicidad de 100 mil pesos por mes. Pagaba sí. Ledesma con sus productos por la cobertura del juicio. ¿Por qué no hablaron bien de Blaquier? En realidad es porque hablamos. Ellos claro. Pagan para que no hables. Ah, es bueno eso. ¿Viste? Esa es la famosa publicidad no tradicional, ¿no? Exactamente. Bien, cortito y al pie, algunas cosas para hacer este fin de semana en el Día del Niño. Aparte de comentar que Luis Pesetti está tocando, empezando a tocar en este momento el Salón Blanco. Estos son especiales que habitualmente después se ven en la televisión pública. En La Plata, en el marco de la celebración del Día del Niño, el sábado en el Paseo del Bosque van a ponerse peloteros y espectáculos infantiles desde las 13 y el domingo desde las 14 en Plaza Moreno. Aparte va a haber juegos inflables humoristas y desde las 7:17 usted vea si tiene ganas un show de Panam. ¿Cómo? Chiquipim. Mi nena es fanática de Panam. Bueno, la puede llevar al parque, a la Plaza Moreno. En Salta hay una serie de campañas solidarias y es la idea juntar juguetes, ropa, pañales y bicicletas para repartirlos en la zona rural. Esto lo pueden hacer en las Ameguino 1197, Villa Tranquila, Urquiza y Córdoba, en el barrio 17 de Agosto, en el Centro de Salud de Barrio Los Olivos. Esto es en Salta. Me parecía que estaba interesante acercar esto a la gente. En Godoy Cruz, en Mendoza, sí, ¿sí? Un montón de actividades para celebrar el Día del Niño. Va a haber teatro, títeres, payasos, espectáculo de magia. Y aparte se realiza el evento denominado Día del Niño en mi barrio. Entonces, sede de actos oficiales, el anfiteatro del barrio La Estazuela de 15 y 18, la Plaza Sargento Cabral en Lorenzo Armani Chacabuco. Estos son los lugares donde usted se puede acercar. Finalmente, la Ciudad de Buenos Aires, bien a tono con Mauricio Macri, ¿sabe qué le preparó a los chicos para el Día del Niño? Una bicicleteada por la bicisenda. No, ojalá, algo parecido sería el Lugano, ¿sí? En la Avenida Santiago de Compostela 3801 y La Carra. Va a ir el subsecretario de Deporte porteño, donde va a haber actividades deportivas, culturales, educativas y gratuitas, dicen ellos. La Fundación Sadako y el Arte de Vivir van a venir. Sí. Sadako y el Arte de Vivir le van a dar talleres, puestos de estaciones saludables para controles a los chicos y nutricionistas, de tips de buena alimentación en Lugano. Sushi? Digo, a mí lo que me llama la atención es, no le van a llevar payaso, no le van a llevar un espectáculo gratuito, no le van a llevar nada de eso. Le van a ver si se están desnutridos en Lugano, sí, el gobierno porteño. Esto es discriminador, ¿no? Porque la plata, por ejemplo, ¿sabes dónde la va a poner? No sé mañana si se va a animar a hacer este acto. Me había olvidado. En Juan B. Justo y Santa Fe, finalizar la obra del Arroyo Maldonado, sí, va a un recital de Los Auténticos Decadentes. Que eso no se lo puede dar a los pibes el domingo, ¿no? Igual es en una estación de subte bastante neurálgica. Vemos si mañana lo hace. Y dale. ¿Nos vamos? Dale. ¿Nos vamos a la calle? Porque está Gerardo Mazzocchi con el móvil, el conflicto por el subte. A ver qué va a pasar, si vuelven los subtes a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires o no. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No van a volver los subtes. Acaba de finalizar la reunión aquí en la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño. Acaban de salir los representantes de lo que se conoce como los metrodelegados, y algo sorprendente, están aquí desde las 11 de la mañana y no pudieron nunca reunirse con alguien de Metrovías. Ellos argumentan que no pudieron negociar durante toda la tarde con Metrovías, que estuvieron hablando con funcionarios del gobierno porteño, pero no hablaron con la gente de Metrovía, con lo cual el conflicto no se destraba y hace que continúen 24 horas más el paro, y durante el fin de semana también dijeron que seguramente lo van a renovar y hasta el lunes no va a haber subte. Si quieren, escuchamos a Segovia, uno de los delegados, que así lo decía. A las 11 de la mañana, hasta ahora, hasta este momento, no hemos hablado con la empresa, nunca le vimos la cara a la empresa, primeramente. Segundo, seguimos sosteniendo la misma postura que tuvimos toda esta semana, y lo que le dije ayer, nosotros queríamos hablar, si es que no tiene plata, queríamos hablar de condiciones de trabajo. La empresa no firmó las condiciones de trabajo, no quiere hablar de nada porque no tiene plata. Ahí estaban, no tiene plata Metrovía, esto lo dijo Segovia, también lo dijo Pianelli, le solicitaron que se retire entonces de la negociación. La cuestión es que no tienen con quién dialogar para negociar la paritaria salarial. Gerardo, la información que tenemos es que estuvieron cada una de las partes, digamos, en habitaciones distintas o en salas distintas, y que alguien de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad iba funcionando como nexo entre unos y otros. Esa es la mecánica que habitualmente se lleva adelante en las paritarias, pero cuando finaliza la reunión, cuando ya está el acta medianamente acordada, ahí sí se juntan a las partes. Sí. Lo que sucedió que acá en ningún momento vino de parte de la empresa una propuesta. Todas las propuestas o las alternativas estaban siendo dadas por la gente de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subtes y Premetro, y con los que sí se firmó un acta fue con la gente de la UTA, de un 23% de aumento, pero en esa acta lo que dice que el aumento está atado a que Metrovías tenga plata, digo, lo explico así sencillamente porque está en otras palabras más complejas, con lo cual tampoco esa firma de un sindicato que no tiene representación, porque además el paro lo están llevando adelante la otra asociación gremial, no lo garantiza la UTA, este paro, hace que lo único que se provoque es una situación más confusa de la que ya existe. A ver si te entendí, Gerardo, lo que la UTA firmó es que va a haber un 23% de aumento en la medida en que Metrovías tenga los fondos, se destraben esos fondos, por ejemplo, del subsidio que puso la Nación y que están trabados, por ejemplo. Exactamente, eso es. Bien, con lo cual mañana otra vez no hay subtes. No va a haber subtes ni mañana y el domingo tampoco, porque si no hay ningún tipo de reunión durante el fin de semana, ellos van a nuevamente a continuar con el paro y están habilitados al diálogo durante todo el fin de semana. Esto es lo que acaban de decir los delegados, sí, que salieron de la... De todos modos, con una posición durísima. Gerardo, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gerardo Mazzocchi, móvil, entonces, para tener en cuenta, hay paro de subtes que continúa, están con una posición, digamos, decidieron evidentemente llevar este conflicto hasta el final. Los metrodelegados no van a levantar el paro, evidentemente, por ahora, bajo ninguna circunstancia, salvo que se reanude una o se inicie una negociación paritaria. Tal cual, bueno, en ese sentido, malas noticias, ¿eh?, para todos los usuarios y vecinos que andan en subte aquí por la capital y que vienen también del conurbano. Sigue sin resolverse el problema. Y lo tengo, Javier Vicente, ¿qué pasa en los Juegos Olímpicos? ¿Qué ganamos ahora? Bien, no, más que nada empezar a meternos ya en lo que va a ser el fin de semana, la fecha, porque acaba de iniciarse la segunda fecha del torneo inicial. Claro. Eva Perón, Copa Evita Capitana, ya está en marcha con el partido que están jugando en San Juan, San Martín y Colón de Santa Fe. Están empatando en el primer tiempo 0-0. Más tarde van a jugar a las 21:15 la Newell's Old Boys. ¿Cómo sigue la fecha? El sábado a las 14:00 juegan en La Plata Estudiantes con River Plate. A las 16:10, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Belgrano San Lorenzo, sin el Pipi Romagnoli, que va al banco de suplentes, el Pipi, ¿eh? ¿Por qué, che? Y porque quiere hacer un trabajo distinto. Y Mercier también, ¿no? Mercier no viajó siquiera, así que no va a estar presente. A las 16:10 también de mañana juegan Old Boys y Quilmes. A las 20:20 en Avellaneda, Independiente Vélez, esto es mañana sábado. El domingo tenemos a las 14:50 Argentino Junior Racing, a las 17:10 Unión con Godoy Cruz y a las 20:00 en la Bombonera Boca estrena su nueva condición de campeón de la Copa Argentina frente a Tigre. Se completa la jornada el lunes a las 19:10 con Rafael Arsenal. Todos los partidos, por supuesto, abiertos, gratuitos y para todos por televisión y por el fútbol para todos. Y a destacar entonces, de acuerdo a lo que se viene en los Juegos Olímpicos el fin de semana, la presentación de Argentina el domingo a las 7:00 en básquetbol frente a los rusos buscando el bronce. Mañana la final del canotaje con Correa y Pezzola en los 200 metros K2. Están buscando también una medalla. Hasta el momento tenemos 4 medallas. Una de oro, la que consiguió hace instante nomás el chico Chris Manich de Corrientes. Una de plata con las Leones, con las Leonas. Y 2 de bronce, la que se obtuvo en el yachting con el 470 y la que ya había obtenido del Potro. Muchas gracias, Javier. Y la tengo en línea a Telma Luzzani con su columna de Internacionales. ¿Qué haces, Telma? Bien, muy bien, los felicito por el debate, súper interesante, la muchas verdad, gracias. No me perdí una palabra. Qué bueno, Telma. Y además muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, yo les quiero completar un poco la información, ha habido un poquito más de información en torno a lo que hablábamos el otro día. Comentamos que Brasil había desplegado 10.000 efectivos por toda la frontera con Paraguay, Uruguay y con Argentina, buques de guerra, helicópteros, etcétera. Fíjense que esto, yo no tenía la información en aquel momento, pero coincidió con la presencia de diputados norteamericanos en la triple frontera. Ustedes recuerdan que habíamos comentado justamente que la política militar de Brasil tenía que ver con decir, bueno, no, la vigilancia y el control de la triple frontera la vamos a hacer nosotros porque es nuestro territorio y los recursos naturales son nuestros. Bueno, coincidía que en ese momento había 5 diputados de la Cámara Baja, o sea, de la Cámara de Diputados, que ellos llaman Cámara de Representantes, justamente de del Comité de Seguridad Interior, es decir, los que vigilan el peligro o no peligro de la seguridad interior de Estados Unidos. Estuvieron en la triple frontera y si vemos La Voz de América online, cuando cuentan esta noticia, dicen que porque la triple frontera es calificada por Washington como un centro de terroristas. Del lado, cruzaron posteriormente al lado brasileño estos legisladores, allí se encontraron con empresarios de Brasil, y un detalle más muy importante que tiene que ver con nuestro país, antes de viajar a Paraguay y a la Triple Frontera, estuvieron en Buenos Aires. Estos 5 legisladores del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes estuvieron en la AMIA, y según la agencia judía argentina, estuvieron con autoridades de la AMIA considerando que Irán y el terrorismo internacional son sinónimos y que había que la comunidad judía estaba muy preocupada justamente por la penetración de Irán en América Latina. Es decir, esto es todo el panorama para ver la película completa de lo que está aconteciendo en este momento en nuestra región. Mm. En Paraguay, bueno, lo que sucede es que el presidente Federico Franco, como ya lo hemos comentado también en nuestro programa, está con una relación muy, muy cercana a Estados Unidos y distante respecto del resto del Mercosur. Mm. Telma, ¿y esta situación que estás describiendo, qué consecuencia te parece que puede tener? Bueno, para ahora ninguna. Estas son cosas que van muy de a poco, pero que confirman, por un lado, que Estados Unidos está tomando como cabecera o como espacio para apoyarse a Paraguay, lo cual, claro, es muy peligroso para nosotros, claro, que la política de un sector de Estados Unidos, tampoco es que todos, pero este comité, estos 5 diputados son tanto republicanos como demócratas, son de los dos partidos. La política de Estados Unidos de un sector más halcón, digamos, que piensa tal vez en una futura necesidad de asentarse en nuestra región, la Triple Frontera sabemos que es el lugar donde hay agua potable, donde es una puerta de entrada a América del Sur con todas sus riquezas, una entrada al Amazonas. Sí, al acuífero guaraní sobre todo. Al acuífero guaraní, es decir, es un paso más para aquellos que quieren asentarse militarmente en nuestra región. La respuesta de Brasil, que se ve venir esto con mucha claridad, es decir, bueno, yo también refuerzo militarmente la región, no para enfrentarme, porque sería absurdo enfrentarse al Comando Sur o a Estados Unidos, pero sí para decir, nosotros tenemos una fuerza suficiente como para controlar lo que ellos llaman este crimen transnacional o terrorismo internacional, es decir, los vamos a ocupar nosotros en nuestro territorio. Está bien, clarísimo. Telma, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Buen fin de semana, Telma. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ya tenemos un pantallazo internacional antes de irnos al fin de semana. Sí. Me parece que hoy se va a salvar, Marmurek. Me parece que se va a salvar. ¿Qué pasa? ¿No y pues trajo nada? Nos quedamos medio cortina de tiempo para la batalla de los No, distintos. Pero yo traje lo mío. Yo pues, también juego traje solo, lo mismo. Juego solo. Si arrugó, al final terminó arrugando. ¿Tenemos tiempo? Terminó arrugando, caballero. Voy solito yo. Joder, no trajo su música. A ver, no voy a descollar música. Es más, le voy a decir esto. Ni me voy a correr del país. Me voy a quedar en Italia. Ah, ahí está. Sé, ¿qué? Italia. No, a no, ver, hombre de poca fe. Directamente desde Italia, esta señorita, sí, con sus amigotes hace... Esto es una canción de los Guns N' Roses. Sí, claro. De Ciudad Paraíso. Ah, qué buena, che. Espectacular, ¿eh? Me encantó. Qué lindo, ¿eh? ¿La conocés? Cantala la original. Escúchala. No tengo idea de lo que habla. Escuche. Parece la música de Bonanza, qué lindo. Sí, porque che, el rock se ayorna. Es una chica de Italia, ¿eh? Una buena versión, me gustó. ¡Oh, excelente! Sugar Pie and the Candyman se llama esto. Por favor, y decí que no tengo los míos. Porque ¿qué pasó? No puedo decir porque no tengo los míos. Bueno, joder, me lo prohibió Charlie Zuboffi. Haberlo traído, hombre. Yo lo traje. Traiga las cosas en formato físico, caballero. Bueno, y así como le traje rock. A ver, querido. Rock terminado así, llevado al jazz. Sí. Le traje... Al folk. No, música romántica, heavy metal. Situaciones los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Yo no me moví de Italia. Hágase la luz. La verdad, lo tengo que felicitar. La primera vez que trae algo que yo puedo escuchar, mire. ¿En serio? Sí, me encantó. ¿Me explican una cosa? ¿Por qué no Ramazzotti cuando canta se aprieta así la nariz? Sí, porque es muy personal. Es muy personal. No me rompa, pon el 2.